Thank you. Sí, gracias a todos, gracias a toda la Orquesta de Esculturas, gracias a Iván Navarrete, Fonographic. Bueno, pues vamos a continuar, todavía faltan un par de piezas. Vamos un poco sobre el tiempo. Gracias a Eduardo Noll, que estuvo haciendo mezcla del audio, a Malintzin Cortés, que estuvo haciendo los visuales. Bueno, pues vamos a continuar. Gracias a todos.